Recordando esos tiempos en los que sonreía, yo pensaba día a día que nunca cambiarían, ya que feliz me sentía. Caminaba por la vida sin pensar en qué dirían, sin ninguna cobardía. Todo quedó en el recuerdo, fue un trágico momento. Camino sin aliento, lleno de sufrimiento, esperando mi impaciente. Es cierto que me encuentro sin sueños ni deseos, que sentir de nuevo. Verme en el espejo me hace a mí pensar, y porque teniendo todo decidí abandonar y dejarlo todo atrás sin derecho a replicar, por lo injusto de verdad que es la puta soledad. Soledad que no merezco, o al menos eso creo. Hoy he tenido un sueño en el que vi el infierno, el terror tan certero de abandonar mi cuerpo, sentirme ya tan lejos de este mi humilde suelo, volar al firmamento, lo único que quiero. Soy un ángel sin dueño que abandonó sus miedos en busca de su cielo, que perdió en el momento de ser. Te quiero, tan frío como el hielo, tan fríos como el hielo están mis sentimientos, en busca de recuerdos perdidos en el tiempo, tan llenos de secretos, historias de aquel beso, sentimientos sinceros que producen destellos. Destellos que me llaman casi todas las mañanas. Yo no entiendo nada, siento puñaladas que mi espalda se clavan. Ya llevo tantas cargas que ya ando acostumbrada. Mi mente ya se adapta a la vida sin ganas. Por más que haya esperanza, la oscuridad no aclara. Mírame a la cara, sabes que algo falta en mí que me impide ser feliz, que me impide sonreír. Mi alma ya marcada, una gran cicatriz. Hoy en día mi objetivo en la vida es morir. ¿De qué sirve la esperanza si la meta no la alcanza? ¿De qué sirve nuevos sueños sin dinero? No hay remedio. ¿De qué sirve ser persona si te joden cada hora? No sabes por qué, pero crees en las cosas. Por más que no lo creas, esta vida es perrera. Debido a que por más que tú lo veas, no sabes lo que te espera hasta que te llega y te das cuenta que es una mierda, que no hay derecho, que no hay salida. Es día y noche, es noche y día, buscando siempre alternativas. Mirar de frente, tener energía, pensar que sientes, que tu rutina no es la salida. Vida perdida.